Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en Friends 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando a la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Muy buenos mediodías, empezamos un nuevo encuentro con las raíces. Hoy, sin la presencia anterior del programa de María Bradley. María Bradley está por el sur, bueno, ustedes ya sabrán, a los que escuchan siempre la radio, cantando en San Martín de los Andes, precisamente. Así que bueno, por eso no está ella, pero sin embargo nos antecedía muy buena música, ¿eh? Escuchábamos Sapo Cancionero, Pato Sirirí, parecía que ya estábamos ahí en la antesala de Encuentro con las Raíces. Estamos aquí en FM La Barca 88.3, saliendo en vivo en este momento para San Fernando, para todas las islas. Paso los teléfonos ahora, pues después me los olvido, así que presten atención, anoten. 4580-0386 o 4506-3114. Miguel Levicas en la operación técnica, controlando que todo salga bien. Acá Pablo. Y hoy con un invitado de lujo, porque hoy es viernes 12 de octubre y el programa va a estar dedicado precisamente a eso. Así que tenemos a Maxi Rodríguez, profesor de historia, estudiante en la UBA de Historia, conductor del programa Con Sabor a Nuestra Tierra y participante también de la Comarca Solidaria, todos programas que se emiten aquí por FM La Barca. Bienvenido, Maxi, un gustazo. No, por favor, el gusto es mío por la invitación. Lo del conductor creo que me queda un poco grande. No, para nada. Un simple ayudante y... No se me haga el humilde acá. Y sí, un poquito con la historia, eso sí, eso es bueno. Profesor de historia se intenta también. En las escuelas así te escrachamos bien de lleno, así si alguien te quiere ir a buscar para pegarte después de lo que digas. En este momento estoy en el Colegio San Ramón, en Tigre. Muy bien. Así que tengo un par de cursos ahí que bueno, nada. Intentan ver historia conmigo, intentan aprender. Está muy bien. ¿Y en la UBA estudiando? Y en la UBA, dedicándome hace un tiempo ya demasiado largo, Bueno, el tiempo necesario. El tiempo, sí, sí, digamos, viendo un poco de historia, todo lo que es para la carrera de licenciatura, así que interesante la historia. Vamos a tener, como decíamos, un programa con muchas canciones dedicadas precisamente a esto del 12 de octubre. Maxi va a ser el que más va a estar hablando porque es el que sabe realmente. Antes de eso, vamos a pasar algo que nos quedó pendiente del programa anterior, que es una entrevista, partecitas en realidad, muy cortitas, de una entrevista con los Carabajal, porque hoy, viernes 12, se van a estar presentando en la Trastienda Club, Balcarce 460, en Capital Federal, festejando los 45 años ya del conjunto. 60 pesos están las entradas, las pueden comprar ahí en Balcarce 460. Y bueno, va a haber invitados como Teresa Parodi, Antonio Tarragorros, Roxana Carabajal, Néstor Garnica, la orquesta de Juan de Dios Filiberto y seguramente alguna otra sorpresa por allí. Escuchamos la entrevista de los Carabajal y después sí ya nos metemos de lleno en el tema que va a ser el tema central del programa de hoy. ¡Arriba, no! ¡Que siga la fiesta! ¡Son los bonitos! Mi nombre es Mario, me dicen Mulla, mi apellido es Carabajal. Tiene que ver con el festejo de los 45 años de trabajo profesional y también con la presentación del disco más reciente, que ha sido grabado en vivo en el Teatro Ópera el 26 de noviembre del 2011, que ahora ha sido tomada la grabación para hacer un disco y un DVD. Así que bueno, ahora estamos un poco con esa idea de la presentación de ese disco y festejar los 45 años. Alégrate con eso, de esto te lo puedo asegurar. Mientras quede un santiagueño, la chacarera no morirá. Si va a haber algo especial en referencia a los 45 años, canciones que van a repasar de la historia, momentos. Sí, bueno, seguramente, bueno, mi nombre es Walter, seguramente vamos a repasar temas clásicos que vienen desde el comienzo de la formación, ¿no es cierto? O sea, seguramente vamos a recorrer todos estos 45 años los temas que han marcado cada época en la etapa de los Carabajal, así que seguramente los vamos a repasar, los vamos a cantar para que la gente los vuelva a escuchar y seguramente vamos a hacer también temas nuevos, inéditos, que la gente no los ha escuchado, porque la historia sigue. Y bueno, vamos a poner a consideración de la gente temas inéditos, como te decía, para probarlos y bueno, para ver cómo lo recibe la gente. Alégrate el corazón, esto te lo puedo asegurar. Mientras quede un santiagueño, la chacarera no morirá. Hay una cuestión básica, que es el sonido que tiene el grupo, pero nosotros siempre hemos tratado de innovar, siempre hemos tratado de estar en la búsqueda permanente, ya sea en el repertorio. De hecho, que la historia de 45 años a nosotros se consolida con temas que nosotros dimos a conocer, o sea, no nos hemos quedado con caballitos de batalla. Si hablamos de punto de partida, es la Telecita, Papá Guanaco, la Rubia Moreno, más a estos tiempos dimos a conocer como Pájaros en el Aire, Digo la Mazamorra, también Pena y Alegría del Amor, más a estos tiempos desde el Puente Carretero, Entre el Pago Sin Golpear, Perfume de Carnaval. O sea, son muchos temas que se consolidaron como novedad primero y después ya se instalaron en el corazón de la gente. Bueno, puede faltar la gente a la Trastienda, digamos, pues la tenemos que invitar, sí o sí. Sí, porque vamos a tratar de que la noche sea una noche muy especial, inolvidable, una noche donde se lleven los corazones llenos de música y donde seguramente van a recordar tiempos desde los comienzos de los Carvajal, tiempos lejanos y tiempos actuales. Así que seguramente la gente se va a llevar una noche para el recuerdo. Para nosotros es importante tocar en Buenos Aires porque no tenemos la posibilidad de hacerlo permanentemente. Cada año nosotros, casi finalizando el año, buscamos un espacio físico importante en Buenos Aires para reencontrarnos con la gente, porque bueno, después ya se nos hace problemático estar en Buenos Aires por la razón de la agenda que tenemos de viaje y de festivales. Así que bueno, esta es una hermosa oportunidad para reencontrarnos con la gente que está en Buenos Aires, que no nos puede ir a ver al interior en los festivales, ¿no? Así que por eso es importante hacer, va a ser importante esta presentación el 12 de octubre en la Trastienda. Soy ese canto, señores, embajador santiagueño, de piel morena y curtida por los infiernos de enero, y un corazón con espina de los tunales de bandejo. Ser un jugar santiagueño. No hace falta diccionarios ni libros de geografía para cantarle al paisaje, al hombre y a las salinas y a las típicas costumbres de toda la tierra mía. Los cantores santiagueños tumbamos a nuestra tierra, porque tenemos el alma tallada en buena madera y en el corazón llevamos el tinte de chacarera. ¡Gracias! Y ahí estaba entonces Mario Carvajal, sobre todo hablando, pero también escuchamos a Walter Carvajal. Contándonos un poco de lo que iban a hacer esta noche, festejando sus 45 años con la música en la Trastienda Club a partir de las 21 horas. 60 pesos las entradas. La Trastienda Club queda en Balcarce 460, eso es en San Telmo, así que a todos los santiagueños que les guste los Carvajal o que les guste la música santiagueña, es una buena oportunidad para verlos en Buenos Aires por todas las razones que justamente decían Mulla y Walter Carvajal. Escuchábamos temas del disco anterior que habían grabado en vivo, que también mencionaban ellos en la entrevista. Y ahora sí, pasamos de lleno al tema que hoy nos compete, que es este viernes 12 de octubre. Y así de una te pregunto, Maxi, algunas consideraciones históricas, precauciones, sobre esta fecha. Me gustó la palabra precauciones, como para empezar, porque a veces, ¿no?, uno se tiende a un fanatismo. Claro, es una... De las dos puntas, ¿no? Claro, sí, es suele pasar que se... Hace un tiempo esta parte se suele celebrar el 11. Uh-huh. En muchas escuelas y en mucha gente suele hacer actos por el 11 de octubre como el último día de liberación o estado libre de los pueblos, uh-huh, americanos, lo cual es correcto en algún punto, pero se suele sobredimensionar esa idea. Como que si acá estaba todo bien, eran todos, uh-huh, libres, y no es tan así. Uno tiene que meterse un poquito en la historia y darse cuenta que acá también había imperios. Acá también había conquistas, uh-huh, internas, pero existían las conquistas, los pueblos no vivían en armonía, sino que todo lo contrario, hacían de la guerra un culto y era parte de su cosmovisión. Pero por otro lado, tampoco hay que caer en la otra idea que suele darse mucho, que es la civilización. La civilización, el descubrimiento, el encuentro de dos mundos. O sea, es claramente, hay que definirlo como una conquista. O sea, hay un pueblo que vino a conquistar al otro, no vino a... Digamos, porque si no se pierde, se da como una imagen de simetría entre, claro, los españoles y los americanos, y no es tan así. O sea, los españoles vinieron con esta idea de la civilización, de la cultura, de la letra, de toda una, digamos, con una carga histórica propia que vinieron a imponer a América, que no es, no vinieron a intentar, no vino a intentar hacerse un sincretismo de ellos, sino que todo lo contrario, o sea, se vino a hacer un saqueo de las riquezas, de la población, del trabajo de la población, y que, bueno, obviamente llevó con ello la muerte de millones, en muy rápido tiempo, muy rápido momentos, la muerte de millones y millones de personas. Se calcula muy aproximadamente que había unos 100 millones de habitantes, más o menos, en toda América. Y a los 2, 3 años de la conquista ya habían muerto por lo menos unos 30 millones de personas. Muchísimo. Muchísima gente. Estamos hablando de 3 años de solamente de la llegada de los españoles, 30 millones de personas. Las causas son variadas, o sea, no solamente es el asesinato, digamos, a sangre fría, sino que son variadas las causas. Pero bueno, nada, esto nos da la pauta de cuán violenta o cuán menos violenta fue la conquista y no este encuentro de dos mundos. Estas ideas que, lamentablemente, la historia ha dejado pasar mucho tiempo desde su relato oficial y que ahora se está empezando a rever con un resurgimiento de los pueblos nativos, de los pueblos originarios, y la lucha también propia de los pueblos originarios, sobre todo acá en Argentina, en los últimos tiempos con los Qom, claro. se ha dado mucho este resurgimiento, pero nada, es complicado de la historia, aparte es complicado hacerse entender tal vez a los chicos que son los que el día de mañana van a retransmitir el mensaje. Claro, y hubo, por ejemplo, así, la historia argentina ha sido como bastante cruel también con los pueblos originarios, porque los que resistieron la conquista española los terminó matando la conformación del Estado-Nación, digamos. ¿Crees que es importante esta mirada histórica justamente para no volver a repetir o no seguir repitiendo todo eso que pasó, digamos? Es necesario una revisión de los conceptos. Yo creo que no es correcto, es anacrónico, juzgar desde valores del presente, claro, acciones del pasado. Es muy complicado, o sea, tal vez, voy a corregirme, tal vez es muy simple decir, bueno, la conquista del desierto fue algo malo. Es correcto, es algo malo, o sea, digamos, no era un desierto, ya del mismo de las palabras ya hay un proceso de conquista. Sin embargo, creo que no podemos desde el presente juzgar eso como que qué malo que era tal persona. O sea, hay que entenderlo dentro de un contexto. Ahora, a partir de ahí, uno tiene que empezar a rever cuál es tu propia identidad como nación. O sea, uno tiene que decir, bueno, un personaje como Roca. Siempre se pone el ejemplo del billete, que es como el más común y el más simple de ver. Pero bueno, ¿mereces tener este lugar? O sea, no apartarlo de la historia, sino ¿merece tener el lugar que tiene hoy en día? ¿O es necesario rever y, bueno, generar una nueva identidad a partir de nuevos personajes, de nuevos próceres? Tal vez más autóctonos, por decir una manera. O sea, más locales, si se quiere decir. O tal vez que se acerquen más a nuestras propias raíces, pero bueno, eso también conlleva una revisión de la historia que se está dando de a poco, de hace unos 20, 25 años se está empezando a rever la historia, con la llegada de la democracia sobre todo, se ha empezado a rever la historia, pero es un proceso muy lento porque entran en disputas cuestiones que ya van más allá de los hechos históricos en sí, sino cuestiones políticas presentes, y ahí es donde ya la historia deja de tener un papel, parece, tan central y pasa a tener un papel secundario donde el relato es construido como se ha construido durante mucho tiempo, pero hay que ver desde qué fundamento, de qué basamento se construye ese relato. Bueno, vamos ahora a escuchar si les parece algo de música y también a otras personas también dando sus pareceres. Atahualpa Yupanqui, primero un texto de él y un huayno de Bruno Arias, Cuando América. En realidad el huayno es de Pachi Alderete, pero interpretado por Bruno Arias, ¿no? América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle, y esos montes callados perdidos en la niebla, y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todas las altas cumbres nos vigilan. Ha engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio y su grito quebrado duerme allá en los abismos.

Cuando América, entonces Bruno Arias en la interpretación, Huayno, estaba con Santiago Suárez cantándolo, Pachi Alderete la letra, y antes escuchábamos a Atahualpa Yupanqui recitando Los Indios. No sé qué le pareció Don Maxi Rodríguez. No, muy bueno, muy bueno. ¿Qué se puede decir de Atahualpa Yupanqui? Que no sea más que bueno. Nombrando, teniendo siempre presente a los aborígenes. ¿Tiene idea usted, Maxi, ahora, digamos, qué desafíos tendríamos hoy con respecto a los pueblos originarios? Es una pregunta que lo saco un poco de la historia, pero bueno, con toda esta perspectiva histórica. Yo creo que el principal desafío es la inclusión. No, la inclusión mismo desde, tal vez yo porque vengo del profesor y así, mismo de la educación. Creo que el primer desafío es ese, incluirlos en la historia, como pueblo, como sujeto, porque se suele tener referencias a los grandes pueblos originarios, los incas, los mayas, los aztecas, y si bien se menciona pueblos, digamos, de la zona del Río de la Plata, la realidad es que no están dentro de los procesos históricos, muchas veces por cuestiones de tiempo, pero muchas veces también por cuestiones curriculares, ¿no? O sea, se pierden de vista. Y después la inclusión en lo que es la política pública, lo que es, digamos, el pueblo en general, digamos, en la sociedad, están aislados, no dejan, parecía que estuviéramos viviendo en estos pueblos de indios, donde, bueno, dentro de su comunidad viven como quieren, pero cuando salen por fuera de allí, a adaptarse a las reglas del mundo moderno. Entonces me parece que hay que empezar a entender que, bueno, que no es así, que hay comunidades que siguen existiendo, con sus tradiciones, con sus culturas, y a empezar a aceptarlas no como un paquete turístico, sino justamente como parte de la sociedad. Exacto. Vos sabés que gente que trabaja con los guaraníes y una persona huichí me comentaba que a veces muchos quieren, decía, los indios de cofre, los indios, la postal de los indios, como decir, bueno, el indio tiene que seguir en el aborigen, ¿no? Tiene que seguir en taparrabo, viviendo en la selva. Y ellos dicen, no, nosotros, ¿por qué no podemos tener un celular si no sirve para comunicarnos? Claro. Me parece que la inclusión también va desde ahí, ¿no? Respetar su cultura, pero dejar que se integren como ellos quieran, ¿no? Al mundo también, ¿no? Porque tengan un celular van a ser menos guaraníes o medios tobas. A veces desde lados, desde miradas, no sé cómo decirlo, occidentales o blancas, nos ponemos en posiciones que no son las verdaderas de los pueblos originarios, ¿no? De los que tienen que decidir realmente son ellos, como quieren seguir viviendo. Uno supone que mantener una cultura es, digamos, retrotraerse en el tiempo, ¿no? O sea, y no, mantener una cultura es dejar que evolucione sola, que haga su propio desarrollo justamente y que logre integrarse en la sociedad, pero que también esa sociedad logre aceptarlo. Creo que el grave problema nuestro, bueno, el grave desafío es ese. Aceptar que hay otras sociedades dentro de nuestra propia sociedad, si se quiere de una manera. O sea, hay una cultura distinta, que no por eso es mejor ni peor, simplemente distinta, y que nosotros tenemos que aprender a convivir con ella. Bueno, en referencia a eso, entonces vamos a escuchar algo más de la actualidad. Vamos a escuchar primero una introducción de una canción del coro Toba Chelalapi, significa Espíritu del Monte. Una introducción a una canción que se llama Lonek Analua, Canta la Tierra. Solamente vamos a escuchar la introducción, algo muy interesante que dice justamente una persona toba, Wichí en realidad. Wichí significa gente, porque dice que cuando vinieron los blancos le preguntaron, ¿ustedes qué son? Y le dijeron, ¿quiénes son? Y Wichí, somos gente. Y después Lamento del Indio Chaco, interpretado por Jairo, sobre un poema que escribió Luis Landricina. Nosotros, los tobas, los huichíes, los mocovíes, no contenemos a los montes. Los montes nos contienen. Es por eso que nos resistimos a vivir de los montes, de los ríos. Ellos son nuestros hermanos y queremos vivir con ellos, como lo hicieron nuestros abuelos, nos contaron nuestros padres. Es lo que soñamos para nuestros hijos, un pueblo sin mal en esta bendita tierra, entrada en año, pero que a cada instante retoña y florecen. Crecen los ríos, se mueve el cardumen y canta el río. Crecen los montes y florecen y canta el monte. Y el toba gozoso une su canto porque ese es el canto de la tierra. Mi selva se me está yendo, Los hombres la están llevando. Nosotros fuimos sus dueños. Nosotros fuimos sus dueños. Ahora somos los hacheros que al monte vamos talando. Ahora somos los hacheros que al monte vamos talando. Fue mi techo en el invierno, fue mi sombra en el verano. Monte virgen de mi Chaco, mi raza te irá llorando. Sakna yare Oma ko tu ya Oma ko tu ya Na kere nankai de yo Y escuchábamos entonces a Jairo, una muy bonita canción, Lamento del Indio Chaco, sobre un poema de Luis Landresina, y antes a una persona del coro Toba Chegalapi contando, ¿no?, lo que significa para ellos el monte y por qué no quieren desmontar. Justamente lo pegamos con esta canción, porque hablaba justamente, dice, bueno, nosotros que éramos sus dueños ahora lo estamos talando, ¿no?, esta necesidad que tienen de trabajar, ¿no?, por ingresar, por ahí no de la forma que ellos hubiesen preferido, al mundo, ¿no?, de poder seguir sobreviviendo. Y justamente estábamos hablando de sobrevivir fuera del aire con Maxi, y decías, Maxi, algo muy interesante, que uno de los principales desafíos, no, que la gran victoria de los españoles fue como cortar las redes que los comunicaban. Claro. De mi visión, uno de los grandes éxitos de la conquista, digamos, y con lo cual lograron dominar a los pueblos originarios, fue haber cortado las redes de sociabilidad. ¿Qué uh-huh. quiero decir? O sea, el curaca que le daba granos al pueblo mientras trabajaba en las tierras del propio curaca, uh-huh. La posibilidad que tenían los propios indios de, bueno, mientras uno tiene que pagar el tributo, trabajar en la tierra del otro, todas estas redes de solidaridad que existían, los españoles fueron coartando de a poquito. Entonces el indio no tenía otra que ir directamente a buscar, digamos, el sustento para vivir, para sobrevivir en el trabajo del español. O sea, no le quedó otro remedio que digamos, empezar a aportar a lo que fue todo el sistema propio que lo terminó conquistando. Mismo los españoles se vieron afectados por ese propio sistema. O sea, esto de tener que aprovecharse de esta forma de los pobladores, o sea, terminó haciendo que cualquier posibilidad de obtener más riqueza fuera menor por la misma situación. O sea, fue una contrapartida que yo creo que no veían porque veían en el corto plazo, obviamente. Veían la riqueza al corto plazo de los españoles. Y por el lado de los aborígenes, la realidad es que perdieron su mundo. O sea, literalmente vieron cómo su mundo se caía. Y no pudieron hacer nada contra ello porque no tuvieron la... No sé si la fuerza. La fuerza existía. Pero no pudieron entender qué es lo que les pasaba. O sea, vino alguien de otro lado y de golpe se encontraron con un mundo que tuvieron que salir a entender, que se les impuso de una manera que ellos no tenían por qué entender porque no era la de ellos. Claro. O sea, era realmente un universo distinto el que se encontraron. Y frente a ese universo, digamos, por cuestiones biológicas, por cuestiones hasta si se quiere de aprovechamiento militar, no, terminaron muriendo muchísimo, ¿no? Como decíamos al principio, esto de los, en 3-4 años, 30 millones de personas. O sea, ese impacto, sobre todo el impacto psicológico, ¿no? De golpe de vos vivir en un pueblo donde hay cierta cantidad de gente y de golpe se muere la mitad del pueblo. Entonces el impacto psicológico que eso implica, el trauma que deja, mismo para las otras generaciones, es muy grande, es muy difícil de sobrellevar. Justamente, como si hubiese estado preparado, tenemos de Taekyung Goy, bueno, una de las grandes obras, que estará presentando, si no me equivoco hoy, también Víctor Heredia, La enfermedad del canto, significa Taekyung Goy, una de esas obras antológicas que ha hecho Víctor Heredia, que la sacó por el año 86, si no me equivoco. Le valió la excomunión, por ejemplo, por un obispo de Lomas de Zamora. A Víctor Heredia también la embajada de España le había pedido al gobierno de Alfonsín que sea prohibida esa obra. Por supuesto esto no pasó, afortunadamente ya veníamos de años de muchas prohibiciones. Y bueno, el texto número 2, hablado, recitado, contado por el actor Héctor Tealdi, habla un poco de esto, ¿no? De esa confusión que tenían en este caso los incas, está referido a los incas. Y luego escucharemos Encuentro en Cajamarca con Víctor Heredia, que también tiene que ver con algo de lo que vos contabas. No, ciertamente no eran dioses, no eran Viracocha. Cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa, a pesar del rescate que pagamos, equivalente a 3 habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis malquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas Luna Valverde junto a Pizarro, un nuevo dios. Me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu dios. Nada se escucha por más que intento, tu Dios no me habla, quiere callar, porque me mata si no comprendo, tu libro no habla, no quiere hablar. Música. Y entonces escuchábamos Encuentro en Cajamarca y ese texto que hablaba Héctor Tealdi de Taiki Ongoy, esta obra conceptual que hizo justamente sobre la conquista Víctor Heredia. Con referencia a estas cuestiones, ¿no? ¿Los españoles tenían claro lo que querían? Porque, por ejemplo, se dudaba si eran animales, había relatos muy fantásticos, es decir, se mentía directamente en las cartas que se mandaban. Obviamente también querían mandar mucha gente para acá y allá se hablaba maravillas de estas tierras. Digamos, ¿cómo fue todo ese relato que se construyó en esa época? Es más, tengo entendido que recién en 1500 no sé cuánto, por una bula del Papa, los indios fueron considerados hombres y no animales. Digo, ¿cómo fue la construcción así a grandes rasgos, ¿no?, de todo ese relato que permitió los asesinatos, el genocidio, así como hoy lo estamos conociendo? La primera visión que se tuvo, que llegó con Colón, se puede apreciar en los relatos de Colón, es que había llegado al Jardín del Edén, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, este había sido un espacio que había quedado suspendido en el tiempo, donde los hombres andaban desnudos, donde no existía la razón prácticamente, donde no existía la vergüenza, ¿no? Uno de los principales valores que se llevaba, claro, adelante por los españoles, ¿no? Este tema de la vergüenza, que se tapaban, bueno, no existía. Entonces, ese fue como el primer relato. Y a continuación, grandes filósofos, teólogos, durante mucho tiempo en España y en Italia también, empezó la discusión de, bueno, pero esta gente, estos son animales, tienen alma, no tienen alma, razonan, no razonan, hasta que se llegó a la conclusión de que no, que sí, tenían alma, que eran personas, lo cual, digamos, tenía trasfondo más que la identificación de los aborígenes como personas, era un trasfondo económico y político, uh-huh, ¿no? Bueno, eso te permitía determinar de qué manera uno podía llevar adelante la conquista. Uh-huh. O sea, en realidad el fin último de toda la discusión sobre el hombre, sobre la existencia del hombre, y también algo muy interesante es, bueno, si tenían alma, se los podía educar. Uh-huh. Y si se los podía educar, también se los podía educar en la fe, que uh-huh, era, digamos, como la base final del motivo por el cual se llevaba a América. Uh-huh. O sea, la conquista se llevaba más allá por cuestiones económicas, digamos, el sustento ideológico era este, ¿no? Bueno, o sea, si se puede educar a alguien en la fe, y todos los adelantados y todos los segundones que llegaron a América, de hecho, tenían como misión principal esa, construir una iglesia, de ahí el relato este de la construcción de la iglesia. Porque pues tenían que construir una iglesia y enseñar a la gente a justamente a cuestiones de la fe. Y en segundo lugar, como decíamos antes, esta idea de, bueno, si son hombres, se los puede conquistar. O sea, si son hombres, se los puede poner a trabajar. Porque se intentó llevar adelante un poco lo que fueran los procesos españoles en América. Uh-huh. En un mundo distinto, en una población distinta, pero bueno, la idea era esa. Bueno, repitamos un poco lo que pasa en América, del feudo y esta idea de, digamos, del siervo y este tipo de ideas de forma de los sistemas económicos que había justamente en España, en la zona peninsular, bueno, trasladarla a la zona de América, y de allí la necesidad de determinar qué era lo que pasaba. Mismos, uh-huh, hubo muchas confusiones respecto a cómo estaba organizada la sociedad. Uh-huh. O sea, pues de golpe se encontraron con que había civilizaciones muy grandes, muy desarrolladas, y bueno, pero ¿qué es esto? Es algo muy nuevo. O sea, si las anteriores hablábamos de que fue un trauma para los aborígenes, digamos, los pueblos autóctonos, encontrarse con los españoles, uh-huh, la realidad es que para los españoles también fue una cuestión muy traumática, porque de golpe se encontraron con un mundo nuevo, o sea, uh-huh, algo que no conocían. Había metrópolis ya organizadas también acá en América, ¿no? Sí. Inclusive ya había fundición de hierro, de metal. Los desarrollos culturales americanos son muy grandes. No es que encontraron con cuatro chozas. No, estamos hablando de, bueno, más allá del calendario maya, que este año está como muy en boga. Sí, sí. Los aztecas y los incas también tenían formas de escritura, no alfabética, pero formas de escritura, el desarrollo de la matemática, de la astronomía. Los mayas tenían el cero, que todavía no. Los mayas tenían el cero, es cierto. Número que no existe. Este, claro, número que no existe. Lo que los romanos, por ejemplo, gran civilización, no tenían cero. No tenían cero. Llegó por los árabes. Llegó por los árabes, exactamente. Bueno, mucha cultura llegó por el lado de los árabes y mucha también de la cultura llegó por el lado de América, uh-huh, a Europa. Más allá de los desarrollos propios europeos. Pero sí, no. Se me ocurre ahora, la capital del imperio azteca, Tenochtitlán, era una ciudad de 100.000 habitantes. Uh-huh. O sea, hay una ciudad donde había templos, donde había... Sí, había una arquitectura, pues estaba el, claro, los canales de riego ahí al lado. Los canales, bueno, justamente, el mito de origen azteca habla de que ellos nacen en una isla, pero una isla construida a partir de los cultivos. Uh-huh. O sea, del asentamiento sobre cultivos y que a partir de eso empiezan a expandir. Lo mismo hablas, podemos ver la forma de cultivo en terrazas en... justamente en Machu Picchu, que se aprecia hoy en día. Uh-huh. O sea, el cultivo en terrazas y mismo en la zona acá de Argentina, sobre todo en el norte, no tanto en la zona central y en el sur, hay los guaraníes, bueno, también tienen desarrollos económicos y sociales muy grandes. Uh-huh. A propósito de esto que comentabas, vamos a leer a Galeano, que en esto siempre mezcla un poquito cosas de historia, pero con mucha literatura, con ironía, con algunos antagonismos. 5 siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano. Dice el descubrimiento del 12 de octubre de 1942, América descubrió el capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la novedad a las islas del Mar Caribe. En su diario del descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Él no podía cansar los ojos de ver tanta lindeza en aquellas playas. Y el 27 de noviembre profetizó: tendrá toda la cristiandad negocio en ellas. Y en eso no se equivocó. Colón creyó que Haití era Japón y que Cuba era China, y creyó que los habitantes de China y Japón eran indios de la India. Pero en lo anterior no se equivocó. Al cabo de 5 siglos, el negocio de toda la cristiandad ha sido aniquilada a una tercera parte de selvas americanas. Está yerma mucha tierra, que fue fértil, y más de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia, condenados a la negación de su identidad diferente, se les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumple en el nombre del Dios del progreso. Sin embargo, en esta identidad prohibida y despreciada, fulguran todavía algunas claves de otra América posible. América, que ciega de racismo, no las ve. Bueno, con esto vamos a escuchar ahora a Oniken, de Rubén Patagonia, letra y música de Hugo Jiménez Agüero. Oniken significa gente del sur. Y bueno, tiene más que ver en realidad con la conquista del desierto, pero en este reconocimiento a los pueblos originarios que hacemos hoy, lo incluimos también. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica, de José María Borrero, y en una de sus páginas dice textualmente: y por cada oreja de tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza, y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos desde aquí un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los Aoniken, los hombres del sur, como quiere decir la palabra Aoniken, Aoniken. Santa Cruz, te está llorando el silencio en el azul. por donde ayer Paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador, coleando al tiempo, guanaco cazador, coleando al tiempo. Aoniken, Aoniken, Aoniken, todo era tuyo, el mar, el río, el agua, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumaje de Ñandú, coleando al tiempo, plumaje de Ñandú, coleando al tiempo. Pero llegaron otros hombres con un regalo y otra voz para ganarse tu confianza. Te sumergieron en alcohol, después te llamaba borracho el mismo ser que te enseñó, al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón. ¿Para qué se pregunta el viento de ayer? Aquel que besó la frente del que cayera inocente muerto por el cañadón. ¿Para qué la pura sangre derramada en la ambición por una tierra que aún sigue siendo un desierto? Y, ¡ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! ¿Para qué te despoblaron si no te saben poblar? ¿Para qué tantas orejas si no saben? Ojeando un libro que... Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría. Bueno, ya llegamos al final del programa. Muchas gracias, Maxi, por la visita del día de hoy. Saludos a Olguita Ruiz de Forre, Santiago del Estero, que está escuchando, le gusta a Rubén Patagonia, que justo recién lo pasamos, a Jorge González de Radio La Cistera, que también está pasando los primeros programas de Encuentro por las Raíces, se están retransmitiendo, que le gustó mucho el programa de los pescadores, a Cristina Arriagada, también gran fotógrafa, a Silvia Benítez, a Laura Romero y a Adri Carnero, para todos ellos saludos que están escuchando la radio. Maxi, no sé si le queda algo por decir. No, que me parece que es interesante poder acercarse, aunque sea desde lo musical, pero sí acercarse a aprender y a conocer un poco, ¿no?, lo que es la historia de los pueblos aborígenes, y con esta premisa de fondo, ¿no?, esto de no juzgar desde valores presentes actos del pasado, porque no es anacrónico, pero sí aprender de ellos, ¿no?, para no repetirlos, y bueno, a partir de ahí ver, como hacemos antes, cómo modificar estos desafíos que tenemos para adelante. Bueno, muchas gracias, Maxi, invitadísimo para cuando quiera venir. El domingo, 11:30 horas, con Sabor a Nuestra Tierra, lo pueden escuchar al señor Maxi Rodríguez, con Juan Cruz Gutiérrez, con la señorita Agustina Griscorreta en Con Sabor a Nuestra Tierra, una propuesta también bien folclórica. Exactamente. Más de actualidad también, ¿no? Más de actualidad. Muchos temas de actualidad, así que para estar al tanto de lo que pasa. con sabor a nuestra tierra. Gracias a Miguel Levicas en la operación técnica y nos vamos escuchando una disertación en la Universidad de Cuyo de Armando Tejada Gómez a propósito de los 500 años de la conquista de América. Es del año 92, así que es interesante. Bueno, vamos a escuchar una partecita muy cortita que tiene que ver con algunas cosas que inclusive estuvimos hablando acá, pero cuando la escuchás entera, la media hora es tremenda, porque también el 92 es un año bueno, donde se empiezan a aplicar acá muchas políticas neoliberales y juega mucho con eso. Pero bueno, lo que vamos a escuchar no tiene nada que ver con eso. Y después, Sueño Americano, una canción escrita por Eduardo Velarde e interpretada por Coplaires. Ojalá que la graben pronto. Una canción inédita que vamos a estar escuchando. Muy interesante, así también nos vamos con optimismo. Nos encontramos el próximo viernes aquí en vivo por FM La Barca 88.3 a las 12 horas. Y bueno, nos vamos con Armando Tejada Gómez y Coplaires. Occidente, yo digo accidente. Se me ocurre travesear con que ese mundo no es occidental y cristiano, sino accidental y cretino. Porque ha ocultado a los ojos de la humanidad hechos tan portentosos como la cultura maya, como la cultura mexica, tolteca, azteca, como los conocimientos astronómicos de los sabios mayas. El calendario maya se puede equivocar en 2 segundos en el siglo 3000, un saludo para Citizen y todos los japoneses. Tienen la posibilidad de cometer un error. El calendario maya. He visto en Chichen Itza descender la serpiente emplumada para el equinoccio de septiembre. Desciende desde lo que llaman allí el castillo. Bueno, esa es una palabra occidental. De estos malos entendidos se nutre todo este fárrago de inexactitudes, de despistes culturales, de alteración cultural, de despojo cultural, de mala conciencia cultural, con la que Europa ha tratado de tapar el rabo de sus depredaciones en este continente, y no solo en este, en África también. Acá, en África, todos tiraron piedra y escondieron la mano. Vinieron llegando portugueses, franceses, los que eran siempre tan sutiles fueron los británicos. Sir Milton Drake esperaba las naves atiborradas de oro en el medio del mar. Los asaltaba y se llevaban el oro. Y los pobres gallegos se llenaban de mugre hasta 100 generaciones. De depredaciones y de genocidios sin par, sin cuento. Frente a semejantes culturas, tan impresionantes como la cultura incásica, el imperio incásico. No digo que nosotros no teníamos nuestros lunarcitos, ya estábamos bastante podriditos con el sistema del comunismo primitivo de los incas. Dividíamos por 3 partes, primero era por 2, ¿no es cierto? Una era para el incario y la otra para los ayllus, comunidades, ellos dicen tribus. Todo está pasado al otro idioma. Nunca fuimos tribus. Fuimos comunidades organizadas, se llamaba ayllus. Y desde el Ecuador hasta La Rioja y Catamarca, estábamos organizados con un sistema social que ha creado muchas polémicas en el mundo. Pero sepan ustedes que bajo este sol inmenso del sur de América, ni un solo hombre, mujer o niño padecía hambre, desamparo y soledad. Este sistema que había sido justo y que había permitido la expansión y el desarrollo en latitudes tan inmensas e inconmensurables como son desde Ecuador hasta aquí. Soy el polvo y la ceniza, hijo del cosmos yo soy. Soy el torrente y el viento que entre las piedras sangro. Somos millones de indios, negros, mestizos sin voz, aferrados a la tierra donde mataron al sol. Vuelve, sueño americano, brota de las huacas, que el futuro es hoy. Vuelve, sueño americano, brota de las huacas, que el futuro es hoy. el polvo y la ceniza, hijo del cosmos yo soy. Soy el sueño americano, soy la semilla y el sol. Somos millones de indios, negros, mestizos y vos, aferrados a la tierra. Sueño americano, brota de las huacas, que el futuro es hoy. Vuelve, sueño americano, brota de las huacas, que el futuro es hoy. Polvo soy y memoria, soy el surco, soy la espiga, la esperanza. Soy el sueño de un pueblo que busca liberarse. Desde sus heridas hablo, desde su sangre brota mi voz y va a los vientos. Como un potro desbocado va mi canto por la noche del horror tras las estrellas.